Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos en Radio Ubrique de hoy viernes 14 de junio. La Fundación López Mariscal ha hecho entrega de 15 becas de estudio en Reino Unido a jóvenes que cursan sus estudios en los centros de secundaria de nuestra localidad. El acto se ha desarrollado en la sede de la Fundación con la presencia de María y José Luis López Mariscal, Antonio Macías en representación de los institutos locales y con el respaldo institucional del alcalde de Benaucaz en funciones, Antonio Venegas, y la concejal del Ayuntamiento de Ubrique, Trinidad Jaén. Los jóvenes becados disfrutarán de 3 semanas de formación en Reino Unido con todos los gastos pagados, después de superar un largo proceso de selección que se iniciaba en el pasado mes de noviembre. Los jóvenes y su familia se han mostrado agradecidos a la Fundación por esta oportunidad de ampliar sus conocimientos en la lengua inglesa. Agradecer a la familia, alumnado, representantes de la comunidad educativa y a los ayuntamientos su asistencia al acto de entrega de becas. Esta es su tercera edición y estamos muy satisfechos con la participación que ha tenido en esta ocasión el programa. En primer lugar, permítame dar la enhorabuena en nombre de la familia López Mariscal a todos los que habéis conseguido este premio. Y en segundo lugar, quiero animar al resto de jóvenes que no lo han obtenido a que sigan luchando por alcanzar sus metas y sus sueños. Todos han sido merecedores de este premio, pero solo 15 lo han logrado. Y hoy soy los protagonistas de este evento. Me gustaría también, en nombre de mi padre, mi madre y mi hermano, transmitiros sus felicitaciones y haceros llegar el mensaje de que la educación no es uno de los pilares más importantes de la Fundación, sino que también será vuestro porvenir. Por eso, desde esta institución que hoy represento, quiero que sepáis que labrar el futuro de los jóvenes se ha convertido en una prioridad entre nuestros numerosos proyectos. La beca es un reconocimiento al trabajo, al esfuerzo personal y al deseo de superación, pero sabemos, por lo que cuentan los anteriores becados, que la ilusión que pongáis en este proyecto marcará el éxito de vuestra estancia. Serán 3 semanas inolvidables para descubrir nuevos mundos y para profundizar en el dominio de una lengua extranjera. Recordad que la preparación académica constituye la mejor arma para enfrentarse a los retos de la vida que día a día surgen en vuestro largo caminar. No dejéis que nada ni nadie truque vuestro sueño de superación, y con el paso del tiempo acordaos de que en vuestra formación la Fundación López Mariscal quiso aportar un granito más. Enhorabuena a los becados y a la familia. Conseguir esta beca ha supuesto un esfuerzo mucho mayor del que se ve a simple vista. Primero, luchamos durante todo un año con fin de obtener un resultado suficiente para entrar en esta gran oportunidad que se nos ofreció. Después, tuvimos que pasar por 3 exámenes en los que debíamos dar lo mejor de nosotros. Finalmente, cuando ya los nervios estaban a flor de piel, nos dieron la noticia que tanto esperábamos. Habíamos conseguido un puesto en esta inmersión lingüística. A pesar del logro conseguido y la felicidad que nos ocasionó todo esto, nos sentimos, por una parte, bastante apenados por todos nuestros amigos que no habían podido entrar. Aún así, todos nosotros tenemos muchísimas ganas de que llegue el 30 de junio, para partir en este proyecto que ha sido posible debido a la directora de la Fundación, a esta en sí y, por supuesto, a su presidente José Luis López Fernández. Que es un proyecto ilusionante porque hay muchos alumnos que están nerviosos todo el año con los papeles, aprobaré, no aprobaré, porque algunos saben que es la única oportunidad que tienen de salir al extranjero a lo mejor en su vida. Entonces es una oportunidad muy importante y en nombre de ellos, que a lo mejor no se atreven a decirlo, pero que yo lo he vivido con ellos, pues me gustaría agradeceroslo. Y ya por último y para acabar, porque bueno, tampoco se trata de enrollarse aquí, me gustaría darle un consejo a los alumnos, ¿no? Que la parte más importante del viaje evidentemente es aprender el idioma, aprender el inglés, pero la otra parte es disfrutar, pasárselo bien, hacer amigos y que sea un momento inolvidable, aunque sea la parte menos importante, es la que más os va a quedar. Entonces os pido por favor que le pongáis empeño en hacer amistad. Yo estoy hoy aquí porque una benaucaseña ha sido becada y orgulloso de ello. Y a partir de ahí, pues, darle las gracias a la Fundación López Mariscal por estas becas. Y como bien ha dicho Macías, van 3 años ya y van de 10 a 15. Esperemos que el año que viene sean 20 y todo el dinero que se preste a la educación, pues bienvenido sea. Yo desde aquí quisiera deciros que aprovechéis este momento. No todo el mundo tiene la oportunidad ya que esto, como bien ha dicho Macía también, es por el esfuerzo que habéis tenido durante un año. Y en la vida que os espera aquí fuera, pues como no, nadie os va a regalar nada. Es un ejemplo esta feca. Todo tiene su esfuerzo y a través de ese esfuerzo tiene su recompensa. Una vez más, gracias a la Fundación López Mariscal y enhorabuena a todos. Y aprovechad la beca. Primero de todo, darle la enhorabuena y el agradecimiento a la Fundación López Mariscal, porque como bien han dicho, los pilares en los que se está basando esta fundación son fundamentales. Cuando veo la juventud que veo, yo me pongo muy contenta. Yo he sido, en mi periplo de profesional, he sido monitora de voluntaria con jóvenes como ustedes. Entonces, es verdad que lo que está diciendo es súper importante. El esfuerzo no va reñido con la diversión, ni muchísimo menos. Es decir, que estéis aquí, lo que os lo habéis trabajado, nadie os ha regalado nada. Cuando vayáis al destino al que vais, vais a aprender. Aprovechad lo que vais a aprender y vais a disfrutar. Y con los ojos abiertos a todos, sé esponja. Esponja de los profesores, de los compañeros, de la gente nueva que vaya a conocer, porque eso se va a quedar siempre para ustedes. Entonces yo desde aquí, mi enhorabuena a ustedes, a vuestros padres, que estéis tranquilos, que los dejáis en las mejores manos, que los monitores cuando van con ellos somos sus tíos, les regañamos cuando tenemos que regañarles, bailamos con ellos cuando tenemos que bailar. Y de nuevo reiterar, mi enhorabuena, seguí esforzando, porque en la sociedad en la que nos ha tocado vivir, el esfuerzo es fundamental. La suerte no existe. Nadie tiene suerte al aprobar un examen, mientras, como bien lo dijo Macías, mientras más estudias, más suerte tienes en sacar buena nota. Y hoy en día los expedientes académicos como los vuestros son fundamentales. Así que mucho ánimo, a disfrutar y enhorabuena, muchísimas gracias y enhorabuena por la Fundación. Cambiamos de tema. Desde el IES Las Cumbres, su director Antonio Macías ha informado sobre la oferta educativa para el próximo curso académico 2019-2020. Mañana sábado 15 de junio se abre el periodo de inscripción para los ciclos formativos de grado medio y superior. Pues la verdad que sí, que estamos ahora en unas labores muy frenéticas porque estamos terminando el curso, pero el equipo directivo, aparte de terminar el curso, tiene que estar preparando el siguiente. Uh-huh. Entonces, en ese tipo de preparación, que es ardua, estamos preparando todo lo que son las preinscripciones de los ciclos formativos, que precisamente son desde el 15 al 30 de junio. Son unas prescripciones que son a nivel andaluz, porque cualquier alumno de Andalucía puede solicitar el ciclo formativo que quiera. Se pueden solicitar en plazo del 15 al 30 de junio. Uh-huh. Hace de forma presencial, uh-huh, puede venir al centro o de forma telemática. Si lo hace de forma telemática, pues aunque sea sábado, pues no hay. Lo que sí es verdad que se pueden solicitar varios ciclos formativos a la vez. Porque, bueno, depende un poco del número de solicitudes que haya. Si en un ciclo formativo hay 30 plazas y lo solicitan 40 personas, pues hay días que se van a quedar fuera. Entonces, eso hay que baremarlo y hay que... Entonces, muchas veces lo que se hace en la solicitud es solicitar varios ciclos formativos por orden de preferencia. Pues si no te dan el primero, que te den el segundo, que te den el tercero. Entonces, tienes que presentar la solicitud en el centro que solicites en primer lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces, si es aquí en Las Cumbres, pues se aconseja hacerlo telemáticamente, porque además la administración quiere suprimir ya, sí, todo el papeleo. En un par de años tiene que estar suprimido. De hecho, este año vamos a intentar implantar ya la matrícula electrónica, no en los ciclos formativos, sino en la ESO y en bachillerato. Vamos a intentar que aquellos padres que quieran puedan hacerla ya de forma electrónica. Entonces, aunque el 15 sea sábado, pues el ordenador está abierto. Es la ventaja que tiene, que además puedes adjuntar los documentos que quieras, los puedes escanear, puedes subir tu foto, puedes todo, uh-huh, con la comodidad que quieras. Y además que si estás ocupado puedes guardarlo y después continuar hasta que tú no lo valides del todo, no se presenta. Que es un método muy seguro, muy fiable, muy rápido y muy cómodo. Y en secundaria nosotros también lo vamos a implantar ahora este año. Les vamos a dar la información a los padres para que el que quiera hacerlo de forma electrónica lo puede hacer, pero muy probablemente a partir del año que viene o el siguiente como mucho va a ser obligatoria, es decir, va a desaparecer la recogida en papel. Existe la posibilidad de que cada centro lo configure como él quiera, con lo cual el padre marca las cosas específicas del día en Las Cumbres. Además, sí, los padres pueden modificar la foto de su hijo, pueden, sí, escanear el carnet de identidad y subirlo, pueden escanear un certificado y subirlo, es decir, mm, que queda una matrícula totalmente registrada, te imprime tu justificante, con lo cual te acredita de que lo has presentado, es decir, que tiene todas las garantías legales que el papel a mano o más. todavía. Tenemos, ya he dicho que la prescripción es del 15 al 30 de junio, como bien está diciendo aquí en este centro, que tiene un carácter eminentemente comarcal. Tenemos alumnos que se desplazan de Villamartín, de Arcos, del Bosque, de Prado del Rey, alumnos que vienen a hacer aquí los ciclos formativos. Y tenemos dos ciclos formativos de grado medio, uno de transporte y mantenimiento de vehículos y el otro de gestión administrativa. Para quien no esté muy puesto en los temas de los ciclos formativos, existen dos tipos, unos que son de grado medio y otros de grado superior. El que tenemos otro aquí de grado superior es el que está relacionado con el de grado medio de gestión administrativa, que se llama de administración y finanzas. ¿Qué diferencia existe entre uno y otro? Pues la titulación. Para acceder a un ciclo formativo de grado medio, el requisito es haber acabado la ESO, la educación secundaria obligatoria, tener el título de la ESO, o si no lo tiene, haber hecho una prueba de acceso, mediante la cual pues te da la posibilidad de hacer el ciclo formativo de grado medio. Uh-huh. Y la titulación es de técnico especialista. Y para acceder al grado superior, pues tienes dos opciones. O tener finalizado el bachillerato, que es la opción más directa, o hacer un grado medio y después del grado medio pasarte al grado superior. Esas son las dos opciones. La titulación que te da el grado superior es de técnico superior en la rama que estés estudiando. En este caso sería de administración y finanzas. Hay que cambiar un poco la mentalidad que tenían los padres y incluso algunos docentes, en el sentido de que se pensaba que la FP es para los alumnos que no son buenos para los estudios y que, bueno, que estudien la FP porque mejor es tener la FP que no tener nada, ¿no? Yo creo que hay que darle un vuelco a todo esto porque la sociedad está demandando ahora mismo y se puede ver en las encuestas realizadas en los datos del último año que hay, por primera vez, se han superado la oferta que hay de trabajo, de formación profesional, a las ofertas que hay en titulado. Es decir, que ahora mismo hay muchas más ofertas de trabajo para aquellas personas que hayan hecho formación profesional que ofertas de trabajo para aquellas personas que hayan hecho estudios superiores. ¿Cuántos abogados, cuántos ingenieros nos encontramos que están de cajero en un supermercado? Es decir, que muchas veces no se trata de estudiar por estudiar, sino estudiar por tener una vocación, porque antes se pensaba que al acabar los estudios superiores iba a tener trabajo seguro. Sí. Hoy está claro que no es así. También en la jornada de hoy hemos conocido que la Asociación de Solidaridad con el Vuelo Saharaui ha mantenido esta semana una reunión para analizar la puesta en marcha del programa Vacaciones en Paz 2019. En la actualidad no hay familias de acogida, por lo que en toda la comarca de la Sierra de Cádiz solo van a ser acogidos durante este verano un total de 7 niños, de los que solo uno llegará hasta Urique. Los años que el número de niños ha ido bajando, primero fue por la crisis, ya la situación ha ido a más. Total, el tema es que ha llegado la fecha más o menos de vacaciones en paz, de que no hay nada cerrado. No hay fecha porque no hay familia que acojan a niños. Entonces, no es solo en Ubrique, a nivel de toda Andalucía y claro, pues en el momento que no se sabe la familia que hay, pues los niños están ahí que no se sabe el número de niños que puedan salir. El tema sería viable cuando si hubiera familias como estos años atrás, que era todo el mundo quería niños saharaui, pues entonces no había problema ninguno, ¿eh? No habría en sacar a los niños de allí. El tema es sacar a los niños de allí los 2 meses de verano. Y ahora mismo pues, el problema que tenemos es ese, que no hay familias de acogida. A nivel comarcal nuestro, de venir 40 y 50 niños... por ejemplo, este año pues van a venir 7 niños nada más en toda la comarca. Y a nivel de Andalucía, pues Andalucía era la que más traía, no sé, a nivel de España, Andalucía era la que más niños traía de vacaciones en paz. La provincia de Cádiz, la provincia de Sevilla, bueno, pues eran, no sé, los miles que eran de niños, 2.000, 3.000, 4.000 niños. Pues ese número ahora mismo está súper bajo. Que ya te digo, no se sabe exactamente los niños que puedan salir, por eso, por el tema de que de familias que acojan. Uh-huh. Los juventudes de Saharaui son los que llevan el tema de las vacaciones, y eso a través de FANDA, que es la Federación Andaluza de Asociaciones, pues cómo se va trabajando. Nosotros tenemos aquí unos conceptos de cómo hay que trabajarlo y ellos tienen el de otro. Nos hemos llevado más o menos bien todos los años con sí y con no, pero vamos, se ha llevado el proyecto hacia adelante como ha tenido que ser, ¿no? y ahora mismo empezamos con tiempo, porque hay que mover muchos hilos, muchos papeles, porque después la Junta de Andalucía es la que tiene que dar los permisos de que esos niños puedan salir también. Entonces ahora mismo, pues, la situación ahora mismo está, no, para no, pero tampoco es una cosa que se diga, pues mira, ya están moviéndose y ya se sabe exactamente la fecha de salida, y porque todos los años a partir del día 22, 24, como muy tarde, han empezado los niños a salir de los campamentos. Ahora mismo no se sabe todavía la fecha. La respuesta es lo que yo te estoy diciendo ahora mismo. El tema es que no hay familia, y al no haber familia, que surgen familias, que surgen tres, que surgen cuatro, que surgen cinco, ojalá, pues no habría tampoco problema en decir hay niños, ¿sabes? Y ya eso se pondría en marcha, que no hay tampoco problema de decir se arregla ya todo lo que hay que arreglar, y sería viable que esta familia estuviera en los niños. Pero claro, el tema es que tampoco nos podemos estar esperando ya hasta final de mes sin saber exactamente las familias que va a haber o no va a haber. Porque, como tú dices, hay que preparar un montón de cosas también. Olvera tendría tres. Alcalá del Valle, dos. Un repetidor y uno nuevo. Villamartín, uno, y Ubrique, uno. Esos son los niños que de momento tenemos, bueno, seguro. Seguro que vienen. Pero hasta ahora, que no sabemos cuándo llegan, ni hay fecha de salida, pero esos cinco niños, o sea, siete niños, son los que ahora mismo están, que van a salir. Cuando teníamos 32 y 34 otro año, y veintitantos, y entonces sí, ir a trabajo y al aeropuerto, a estar casi una semana esperando que llegaran los vuelos, y ya no, bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Es lo mismo, pero que la acción de la familia cuando recogían a los niños, como venían tan mal, tan mal, tan mal, ya no vienen tan mal tampoco. O sea, vienen mal, pero no es como los primeros años. Y aquella ilusión que todo el mundo teníamos niños, repetimos. Todo lo que estamos ahora en la asociación, ¿no? Que son 25 años lo que va a ser ahora. Por el momento, si otro año estamos en la misma y ya ni ese niño ve, porque ese niño es grande también, 12 años, me imagino que será el último que pueda salir, pues vendría a desaparecer el tema del proyecto de vacaciones en paz. Pero bueno, yo soy optimista de que alguna familia puede salir después de hoy, ¿no? Por otro lado, el delegado de Cultura en Funciones, José Manuel Fernández Rivera, ha informado que ya se está trabajando en la organización de los conciertos de verano. Aunque de momento no hay nada cerrado, Fernández Rivera ha explicado las dificultades con las que se está encontrando al comprobar que los artistas más demandados no realizan gira este año. Cita electoral, no queríamos tampoco, porque no había nada claro en este caso de un artista concreto para poderlo cerrar con un margen de tiempo grande, pues viendo que no lo había ese artista, pues no queríamos hipotecar al próximo gobierno que le tocara. En este caso, pues por suerte nos ha tocado a nosotros y estamos viendo ahí las posibilidades que hay hoy en día. Posibilidades que la verdad que son pocas, no por tiempo, sino porque este año el tema de conciertos y de artistas está bastante corto en cuanto a lo que es artistas comerciales. La música comercial, como la hemos trabajado anteriormente, bien sea Manuel Carrasco, Vanessa Martín o Antonio Orozco, pues no hay ningún artista puntero, y entonces pues, no nos hace ver lo que se puede trasladar a Ubrique. Artistas hemos negociado con muchos. Hemos negociado con muchísimos artistas. Artistas que no tienen gira este año, artistas que cerraron la gira por el año pasado en septiembre, artistas que están en otros conciertos muy cercanos a Ubrique y por la distancia no nos lo permiten según el contrato que ellos tienen, otros por proximidad de fechas, que tampoco el Concert Music de Chiclana nos hace mucho daño también a los municipios de la provincia, pues son más de 40 artistas los que tienen allí en Chiclana y no puedes competir con ellos teniendo un concierto en julio, agosto ellos y nosotros traerlo aquí a final de agosto, a primero de septiembre. Porque sabemos que no solo el ubriqueño puede ir a disfrutarlo allí antes, sino toda la provincia van a disfrutarlo en Chiclana y después en Ubrique pues no lo tendríamos. Esos son los problemas que nos estamos encontrando. Muchos artistas como pueden ser Pablo López, gira cerrada, Pablo Arborá no tiene gira española, nos vamos a artistas como Malú, que no tiene tampoco gira, nos vamos ya a otros artistas como Melendi, que tiene en el festival de Tío Pepe, ahí en Jerez, que fechas antes que la nuestra, nos vamos a artistas como Rosalén, que actúan después en el Ecofestival de Zahara, nos vamos a muchos artistas en los que hemos tocado, bien artistas ya de otra índole, artistas extranjeros, y no tenemos claridad de lo que se puede traer para albergar un concierto de envergadura. Entonces, pues claro, propuestas que no paran de llegar, pues de distintos representantes. Uno de ellos era un festival que se viene haciendo en otros municipios, festival de flamenco fusión, un festival encabezado por Juanito Macandé, un artista que la verdad que un artista que llena en todos los festivales que va, acompañado del Canijo de Jerez y de, en este caso, pues, de Miguel Campello, el Bicho. Son artistas que esos tres solo pueden claramente llenarte la Plaza de Toros a un precio considerable. Hablamos de que un festival de esta envergadura cuesta quizás algo más que un concierto normal. Estamos hablando que esos artistas suelen desempeñar una función de más de hora y media en los altos escenarios. Animan muchísimo, que son los conciertos que a mí me gustan, conciertos de que sean bastante alegres. Y es una de las propuestas que tenemos en lo alto de la mesa. Hemos tenido otras propuestas que todavía la seguimos manteniendo, como bien hemos mencionado otras veces, como Cepeda, por ejemplo, un artista que salió de Operación Triunfo, que es para otro sector de edad, otro tipo de música. Y entonces, pues claro, el mío, que es verdad que está ahora despuntando, en las grandes capitales viene llenando, en los municipios más pequeños, pues suele hacerlo más tipo acústico, en teatro o en Plaza de Toro, pero con aforos más pequeños. Y entonces, pues claro, es una de las cosas que llevamos más de un mes y medio con la cabeza como una moto, que no tenemos claramente lo que podemos traer. Cerrado, no tenemos muchas propuestas en lo alto de la mesa, con fechas disponibles para nosotros, y lo que tenemos que ver que es la claridad, porque es verdad que el Ayuntamiento de Ubrique no organiza un concierto para ganar dinero, pero tampoco lo organiza para perderlo. Claro. Ponemos siempre precios en plan módico, precios correctos, para que el ubriqueño pueda disfrutar de él, pero claro, si te traes un artista de un caché, como puede ser Cepeda, un artista de un caché que son 38.000 euros, más IVA, más raides, más proyección, más las SGAE, más montaje de escenario, más seguridad, más todo lo que corresponde, te va a una envergadura de 60.000-70.000 euros, asume, claro, pero lo asume para que vayan 3.500-4.000 personas. Un concierto en el que él actúa, creo recordar, en el Concert Music el día 17 de julio, y decíamos, bueno, dentro del contrato no tiene proximidad, con lo cual se puede traer, tienes un mes de diferencia, en Chiclana vale 40 euros la entrada, nosotros aquí jugaríamos un precio mucho más barato, como puede ser un precio de 20 euros, 22 euros, dependiendo de la zona de recinto, pero el mío es ese, es un mío en el que tú dices, hará el tío un concierto genial, pero para 2.000 personas. Hablamos que estamos en Ubrique, en la sierra, y si ya antes han estado, en este caso, en Chiclana, o han estado en otras localidades, como puede ser Sevilla, como en varios sitios, pues esos son los míos que hay. Artistas son muchos, hemos estado también negociando con la nueva gira que tiene Estopa, que Estopa en este caso no empieza hasta octubre, con lo cual nos rompe el mecánico nuestro, y la verdad que es que no lo tenemos claro. Y una última cuestión antes de finalizar. Mañana sábado a las 12 del mediodía se celebra en la ermita de San Pedro el pleno de constitución del Ayuntamiento de Ubrique. En el orden del día, dos puntos: constitución de la nueva corporación y elección del titular de la alcaldía. El pleno extraordinario lo podrán seguir en directo a través de esta emisora municipal Radio Ubrique en el 97.6 de la FM o en radioubrique.com. También lo pueden ver en directo a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. La sesión plenaria estará abierta al público. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.